lejos la colina cuando se hace tarde. Cielo azul y las mañanas son iguales, es surreal, pero aquí es normal. Giro pa' aventura hacia la derecha. Hay cañones fríos y calles estrechas. Con ojos claros, aquí se puede crear. Esta vida no es mía aún, y dentro de pocos días ya me voy. Con ojos tapados, ellos ya saltaron hace unos años. Ahora procedo con menos ansiedad. Esta vida no es mía aún, y dentro de pocos días ya me voy. Thank you.